estás entrando a Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. No soy un hombre de plegarias, pero si estás en el cielo, sálvame, por favor, Superman. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Hola, muy buenas tardes a todos los galleteros de este día, en este miércoles, pues lluvioso. Espero que pues ya entramos a otra emisión más de su programa Doctor Gadget. Esperemos que les agrade. Vamos a tener bastantes aplicaciones y unas que otra noticia. Y pues bueno, que bueno que estén acompañándonos y escuchándonos en este su programa de tecnología. Un saludo aquí a Lalo en cabina. Saludo a todos los que nos estén escuchando. Y pues bueno, yo soy Israel Cuevas. Esto es Doctor Gadget y pues comenzamos. Fíjense que pues estaba dando vueltas por el internet para pues traerles varias cosas en este su programa. Y pues bueno, ¿a cuántos de ustedes, o a cuántos de ustedes les gusta la fotografía? Y aparte, pues ¿cuántos de ustedes se han hecho una fotografía, por lo menos una, para subirla a la red, ¿no? Y estas son las famosas selfies. Todo esto empezó en unos Óscares que se tomaron, pues tomaron una nueva dimensión gracias a una persona llamada Ellen DeGeneres, que bueno, pues empezó a sacar fotos, ahora sí que autofotos, por así decirlo, y empezó a retuitearlo. Y pues bueno, se convirtió en el tweet más retuiteado de la historia. Y pues bueno, empezó en ese tiempo, pues empezó lo que son las llamadas selfies. Tras todo esto, pues bueno, cada vez más selfies, por así decirlo, o fotos propias, pues han empezado, todas las personas pues empezaron a darle más utilidad a su cámara frontal. Entonces se empezaban a subir más a la red y empezaban más a sacar este tipo de fotografías. Y pues bueno, ya que los fabricantes también de móviles pues han sabido sacarle jugo a estas fotografías y pues han puesto mejores cámaras frontales para hacer las famosas selfies, ¿no? Ya como algunos, como ejemplo los de Huawei o LG o Sony, que han incorporado pues buenas cámaras frontales para hasta de 10 megapíxeles para este tipo de fotografías. Y pues bueno, yo les traigo, para que todos salgan más guapas o más guapos en sus selfies, pues un recopilatorio de aplicaciones con las que pues exprimir al máximo sus cámaras haciendo estas selfies, ¿no? ¿Quién no ha subido estas dichosas selfies en red? Y pues bueno, yo les traigo unas cuantas aplicaciones. La primera aplicación se llama PixArt. Esta es de Photo Studio. Esta es una aplicación de edición de fotografía, que es sin duda pues una de las más valoradas en la Play Store. Esta aplicación, además de que permite tomar fotografías pues directamente desde esta aplicación, ofrece un catálogo de efectos como con los que se pueden obtener estas selfies perfectamente. También dispone de una interfaz pues muy cuidada, también organizada por cuadrados planos y muy intuitiva. También ofrece también la posibilidad de crear collage con varias fotografías y de dibujar a mano alzada también sobre la misma imagen. También por último, lo que hace esta aplicación es que bueno, dispone de un apartado social donde podemos crearnos un perfil y que el resto de las personas vean pues sus fotografías. Entonces esta aplicación es muy completa. También pues es una muy buena opción si queremos darle un retoque a estas dichosas selfies antes de subirla pues a las redes sociales. La otra se llama Rétrica. Pues ya hemos hablado, o ya hablé un poco en varios programas pasados, que esta, pues bueno, esta aplicación en su reciente incursión dentro del mundo de Android, y pues bueno, esta es una de las aplicaciones que causan furor en iOS, y posteriormente pues se llevan a Android ahora con las mismas funciones, y pues bueno, además esta aplicación presume de una gran variedad de efectos para aplicar a tus fotografías. Entonces, pues bueno, te permite la posibilidad de agrupar imágenes en un collage y editarlas todas a la vez. También alguno que otro ajuste con un poco más avanzado para los usuarios más atrevidos. Entonces, pues bueno, esta aplicación Rétrica, que causó furor en iOS, pues ahora salta a Android, y pues bueno, ya la pueden bajar, es para Android o iOS, y pues bueno, pues a bajarla por si gustan de estas selfies, y aparte pues bueno, de la fotografía. La otra se llama, la otra aplicación que les traigo se llama Lomo Cámara. Esta aplicación promete traer, pues bueno, el efecto de cámaras profesionales a tus fotografías. Gracias a que tiene esta aplicación, pues bueno, unos emuladores que posee para, pues bueno, recrear otro tipo de cámaras. También parece que tiene tiene una DSLR, como de una Polaroid, de la época de sus abuelitos, por ejemplo, o una cámara como cámara sumergible, y pues bueno, tiene muy efectos muy curiosos, ¿no? También tiene un emulador que existe también 12 tipos distintos de efectos, como el proceso de la cruz, o también los blancos y los negros, un tipo de foto antigua, los vintage, sepia, rusty, tarjeta postal, papel, dreams y film. Tu ciudad plástica. Tu ciudad. En internet. I had a good day. It wasn't that great. But if I start to move, because I'd rather be given to wonder, why don't you stay here? But on the contrary, I live in lonely beds. So lonely, so lonely. Empezamos a este su programa Dr. Gadget, y pues bueno, como les dije en un principio, pues bueno, tenemos bastantes aplicaciones. Ahora les quiero platicar, ya vimos hasta aplicaciones para poder sacar selfies. Y pues ahora les traigo unas cuantas aplicaciones, un recopilado de aplicaciones para pues estar más sanos, ¿no? Ahora hay que estar con todo esto del trabajo y demás. Pues hay veces que hasta nuestro no es posible poder hacer ejercicio, pero pues bueno, traigo algunas aplicaciones para que les puedan ayudar, ¿no? Dice que pues bueno, estas aplicaciones nos van a ayudar desde comer sano, hacer ejercicio, a no estresarnos. Y pues bueno, hay que espero que les guste este recopilado. La primera aplicación se llama Headspace. Esta aplicación, pues bueno, es creada por un señor llamado Andy Pudicomb. Este es un ex monje budista. Y bueno, parece hacer que la meditación sea más accesible a las personas pues en sus rutinas cotidianas. La aplicación ofrece pues bueno meditaciones guiadas, cortas y sencillas, aunque pues bueno de momento está solamente en inglés. Para los que les más que en el inglés, pues bueno, aquí la pueden bajar, y los que no, pues yo creo, me imagino, también lo pueden ir entendiendo, ¿no? También pues bueno utiliza en cualquier momento o en cualquier lugar nos habla esta aplicación de que puedes meditar o puedes tener accesible esta meditación. Dice que solamente cuentes con 10 minutos libres y un poco de voluntad, pues bueno, lo puedes hacer. Entonces esta aplicación llamada Headspace también nos ofrece los primeros 10 días del programa de manera gratuita. Y luego de eso, pues bueno, es una aplicación de pago. Aquí está lo malo, ¿no? También otra aplicación de meditación con menos aspiraciones se llama Budhify, Budhify. Y aunque actualmente, bueno, solo ofrece versión para iOS y pues bueno, cuesta lo que son 15 pesotes. La versión para Android solía ahorita ser gratuita, pero pues bueno, actualmente está descontinuada, según nos indicaron, ¿no? También, no obstante, bueno, desde la web de Budhify están disponibles también algunos de los audios para meditaciones que pueden descargarse, pues bueno, gratuitamente. Entonces, pues bueno, con estas dos aplicaciones pueden ayudarse. Digo, no está gravoso los 15 pesitos que a lo mejor les pueden ayudar a manejar ese estrés, a llevar una vida pues más saludable. Y pues bueno, con estas aplicaciones llamadas Headspace o Budhify, pues bueno, nos pueden ayudar a saber meditar y a empezar a estar más saludables, ¿no? La otra aplicación que les traigo se llama NoomWait y NoomWalk, NOOM y Weight de peso, WEIGHT, y NoomWalk de caminar. Esta aplicación pues bueno está desarrollada con la intención de ayudar a, pues bueno, a todas las personas a hacer dieta. Esto de las dietas pues a algunos no se les da, pero pues bueno su enfoque pues es muy distinto al usual, ¿no? Entonces pues bueno, en vez de contar cada caloría, pues esta aplicación intenta educar a sus usuarios pues bueno para reconocer los alimentos sanos usando un sistema de semáforo, donde pues bueno los alimentos se clasifican en verdes, amarillos y rojos. Y también pues bueno, por ejemplo, un alimento verde puede ser un vegetal, o puede ser arroz integral o leche descremada, por ejemplo. Entonces, con este sistema y el cálculo aproximado de las porciones, pues bueno, ya va a ser mucho más fácil de usar y pues bueno, mucho más integral y pues bueno, en especial si se usa conjuntamente con la otra aplicación que se llama NoomWalk, que bueno, es un podómetro que mide nuestra actividad durante el día y que bueno, está disponible tanto para Android y para iPhone. Entonces, pues utilizando estas dos aplicaciones, que uno es nos marca lo que es pues bueno, el todo lo que hacemos de ejercicio, en tanto de caminar, el NoomWalk, como la de NoomWeight, que nos ayuda a saber reconocer los alimentos más sanos, pues para poder llevar una dieta más saludable. La otra aplicación se llama Workout Trainer. Esta aplicación, pues bueno, nos permite encontrar rutinas de ejercicio de acuerdo, pues bueno, a diferentes factores. Pues más que nada, cuánto tiempo se tiene disponible o qué parte del cuerpo quieres ejercitar. O también el nivel de intensidad, o si cuentas con algún equipo de entrenamiento o ninguno. Entonces esta aplicación, pues bueno, nos permite encontrar las rutinas de acuerdo a cómo, pues a lo que ustedes tengan en casa, por así decirlo, ¿no? Las rutinas pueden descargarse, pues bueno, para utilizarlas sin conexión, y también están hechas para ser pues reproducidas mientras se llevan a cabo, como más que nada es como un entrenador virtual. Entonces, bueno, hay desde una rutina de yoga sencillo de 5 minutos para, pues bueno, que empiecen su día, y también hay hasta un programa de media hora para las piernas, para que les dejen las piernas totalmente pues para, ahora sí que fortalecidas, y pues bueno, también permite que los usuarios crean sus propias rutinas personalizadas. Entonces, pues bueno, hay desde salud, tiene pues desde 5 minutos hasta media hora para que queden en un entrenamiento pues mayor, ¿no? Entonces, pues bueno, esta aplicación se llama Workout Trainer, también es para Android e iOS. La otra aplicación se llama Nike Mass Running. Esta aplicación, pues bueno, de esta compañía Nike, pues nos pone a correr, y lo que hace es que mapea tus trayectos pues usando el GPS del teléfono, y mide las distancias, el tiempo, el ritmo y las calorías quemadas, que bueno, permite publicar, te va a permitir publicar, pues bueno, esta información tanto a Facebook y Twitter, si es que, pues bueno, si es que la presión social, pues bueno, sirve para motivarte, ¿no? También te permite usar música para ayudarte a avanzar en la carrera. Entonces, esta aplicación Nike Mass Running está disponible para Android y para iOS. La otra aplicación se llama Cardiograph. Es para, solamente para, no es cierto, también está para Android, es Android y para iOS. Esta aplicación Cardiograph es una aplicación que pues usa la cámara de tu smartphone para medir tu ritmo cardíaco. Si bien la precisión no puede ser la misma que la de un equipo médico, pero pues bueno, de acuerdo con los comentarios de todos los usuarios de esta aplicación, dicen que funciona bastante bien, y pues bueno, la medición se acerca a los indicadores reales. Te permite crear un perfil de usuario y llevar un registro de las variaciones en la frecuencia cardíaca, y también, pues bueno, está no está de más pues bajarla, ¿no? También esta aplicación, existe una llamada Stress Check, que hace pues más o menos lo mismo, y partiendo de las mediciones de la frecuencia cardíaca, pues calcula un indicador de estrés. Entonces, pues bueno, estas dos aplicaciones les pueden servir. Es Cardiograph y Stress Check. Es para Android e iOS. Y pues bueno, la última aplicación para terminar con esta recopilación se llama SleepBot. Esta aplicación es por si tienes problemas para dormir, pues bueno, te ayudará a medir pues cuántas horas de sueño realmente estás teniendo, y pues te ayuda a calcular la deuda de sueño para saber pues cuántas horas más necesitas dormir pues para sentirte descansado. Esta aplicación SleepBot, pues bueno, mide tus movimientos durante el sueño para determinar las fases, la REM y la RAM, que son las fases del sueño, y pues bueno, los mide los sonidos para saber si hablas dormido o no. También este está disponible para tanto iOS y Android. Y pues bueno, si te parece que una aplicación de esta complejidad es matar mosquitos con escopeta, pues bueno, existe una mucho más sencilla llamada Sleepy Time, que simplemente pues bueno, te ayuda a saber a qué hora debes irte a dormir, si necesitas despertarte a una hora específica o viceversa. Entonces, a qué hora, también te dice a qué hora poner pues la alarma si te vas a dormir en ese momento. También, aunque parezca tonto, pues bueno, es increíble la diferencia que hace despertarse en la fase correcta y no en la mitad de un ciclo de sueño profundo. Entonces, con esta aplicación Sleepy Time, pues bueno, tiene una versión web y también tiene una pequeña aplicación para Android. Entonces, pues bueno, los que tengan problemas para dormir, también para los que no, pues están estas dos aplicaciones, se llama Sleepbot y Sleepy Time. Entonces, pues bueno, esta es una recopilación que les traigo para sus aplicaciones, para poder llevar una vida, pues bueno, mucho más sana. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito más de Android. Y pues bueno, les voy a hablar sobre un reproductor de música. Yo cambiando rápido de tema. Ahora sí que es más que nada un... es como reproducir su música de Google Drive o Dropbox en Android. Entonces, este reproductor de música para este sistema operativo Android, pues bueno, es capaz de hacer streaming de las canciones que tengas almacenadas, pues en varios servicios de almacenamiento de nube. Muchos de los smartphones más populares del mercado, pues vienen con una cantidad limitada de almacenamiento, perdón, y sin ninguna opción para expandirlo. Por ejemplo, si quieres, por ejemplo, un Nexus 5 y deseas tener tanto espacio como sea posible, pues bueno, la opción es más espacio que ofrece el modelo con 64 GB, que quizás, pues bueno, parezca mucho, pero pues bueno, luego de que tienes unos cuantos meses usándolo, pues puedes grabar a lo mejor unos cuantos videos y tomes unas cuantas fotografías en alta resolución, basta para quedarte, pues bueno, sin memoria y eso sin siquiera guardar tu música. Entonces, bueno, de hecho, ningún móvil hoy en día, pues bueno, viene con el almacenamiento con el que se le publicita, porque bueno, todo lo que trae preinstalado ocupa unos cuantos gigas, ¿no? Por ejemplo, el Samsung Galaxy S4 de 16 GB, pues bueno, solo tendrás 8.56 GB, ¿no? Disponible recién salido de la caja, ¿no? Lo que es totalmente absurdo, porque bueno, desaparece casi la mitad del espacio original en todo el crapware que le instale el fabricante. Entonces, por esa razón, pues bueno, es una opción más que buena, es la de utilizar de los servidores de almacenamiento en nube, pues bueno, para guardar la mayor cantidad de cosa posible. Si lo que quieres es aprovechar la nube para, por ejemplo, tus canciones, pues bueno, aquí les voy a decir cómo hacer este streaming de toda la música que tienen almacenada, por ejemplo, en sitios como el Google Drive o Dropbox desde su móvil Android. Entonces, pues bueno, la primera es, hay una aplicación que se llama Beat, B-E-A-T. Esta aplicación es gratuita y bueno, se conecta con tus cuentas de Google, Google Drive, el Dropbox, Box o OneDrive, para buscar música y reproducirla. Una vez que instalas Beat, tienes que decidir qué servicio de almacenamiento vas a conectar, aunque puedes usarlo todo si quieres. Entonces, bueno, luego ubicas la carpeta donde tienes la música y presionas sobre la canción que quieras reproducir. La aplicación hará un poco de buffering, un poco de ruido, para que no haya ese ruido, pues bueno, la reproducen y luego comenzará a sonar. Si hay más canciones que esa carpeta, pues bueno, se añadirán a la lista de reproducción o podrás reproducir una que ya tengas guardada. Además de reproducir música fácilmente, pues bueno, tiene un visualizador, un ecualizador, controles flotantes, temporizador para detener la música por si te quedas dormido, descargas de la carátula de la canción, un precaché de las canciones que vienen para evitar que se detenga la reproducción entre una y otra, y diferentes temas para cambiar la apariencia. Aunque Beat, esta aplicación, pues bueno, sea gratis, bueno, tiene publicidad en la parte de abajo, la cual, pues bueno, puede ser removida si se hace una donación con varias opciones disponibles para hacer pagos únicos. O también puedes pagar una suscripción anual si crees que la aplicación lo vale. Entonces, pues bueno, tanto la pueden hacer de pago como pues pueden tener ahí un poco de publicidad, creo que no les hará daño. Y pues bueno, pueden reproducir esta música de sus almacenamientos en nube en su dispositivo Google. Digo, creo que es dispositivos Android, perdón, que bueno, creo que es una opción bastante buena porque, como nos dice la nota, creo que la mayoría de los dispositivos que nos venden nos hablan sobre un almacenamiento que realmente no existe. Llamémosle como aquí un Samsung Galaxy que realmente tiene la mitad de lo que nos dice y pues bueno, creo que no se vale, ¿no? Pero pues bueno, realmente bajas unos videos, como dicen, unas fotos y demás y ya te lo acabaste. Entonces, pues bueno, qué mejor opción que ustedes bajar toda su música o todo lo que quieran en esta nube, en estas aplicaciones de nube, como el Google Drive, el Dropbox, el Box y el OneDrive, para poder de ahí jalarlas y reproducirlas en su dispositivo Android sin necesidad de pues capar el almacenamiento que ya tienen limitado, por así decirlo, en su teléfono. Entonces, pues creo que es una muy buena opción con esta aplicación llamada Bit. Y pues bueno, espero que les haya agradado. Creo que es a todos los que tengan este sistema operativo, pues bueno, esperemos que les haya agradado. Pues bueno, vamos a pasar rápidamente a una rola. Y pues lo voy a dejar con el señor John Mayer, con la canción de Gravity. Yo soy Israel Cuevas y estamos en Radio Ciudad Plástica. Regresamos. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Gravity. Está rica, ¿no? Como para este día lluvioso, que creo que va a estar así no sé cuántos días, ¿no? Creo que hay un huracán que entró por Veracruz. Pues bueno, está rica esta canción, espero que les haya gustado, del señor John Mayer, Gravity. Pues bueno, seguimos en este programa Dr. Gadget, y pues bueno, les voy a hablar sobre cómo evitar el troleo en la red. Me llamó la atención una nota que estaba leyendo, y pues bueno, dice que no van a dejar mentir. Pues bueno, con esta era de la tecnología a la que nos enfrentamos en estos tiempos, ¿no?, que va aumentando rápidamente, esta oleada de soluciones prácticas e innovadoras para nuestras tareas y entretenimiento cotidiano, que son estas redes sociales. Pero bueno, pues tenemos, desafortunadamente también llega algunas cosas que no parecieran ser tan buenas, ¿no? Que pues bueno, sobre todo con el auge de que han logrado las redes sociales, hoy en día pues bueno, es común ver cómo las personas pues bueno se molestan, no solo físicamente sino digitalmente, mediante comentarios o publicaciones con fotos y videos con alguna persona en especial como protagonista. Pues bueno, no podemos pasar por alto que el bullying está teniendo una popularidad pues bastante alta en los medios nacionales, y pues bueno, sin importar si esto siempre ha existido, desde luego es algo que debe ser evitado. Pues ahora bien, en la red existen ya muchos sitios en los que pues bueno, no es necesario registrarnos o colocar una foto de perfil, otorgando pues bueno cierto anonimato que muchos aprovechan para ofender a otros. Y pues bueno, esto va desde un simple comentario malintencionado hasta los insultos denigrantes. Quizá para muchos es fácil pasarlo por alto y bueno, creo que es realmente es tener razón, ¿no? Tienen razón, hay que pasarlo por alto porque pues es alguien que te está haciendo cosas que a lo mejor ni conoces, ¿no? Pero a quien sí le deberían importar lo que alguien diga o piense sobre nosotros, pues bueno, ya es cosa de cada quien. Además, pues bueno, es algo muy difícil de erradicar, pero para una persona llamada Trisha Prabhu, esto puede ser evitable. Esta niña de tan solo, es una niña de 13 años, pues bueno, ha creado un proyecto llamado Rethink, R-E-T-H-I-N-K, Rethink, el cual pues bueno hace que las personas relean el mensaje escrito con todo y sus insultos y palabras antisonantes, preguntándole si quieren publicar su mensaje. Si aún así el usuario insiste en publicarlo, pues bueno, le aparecerá la leyenda: este mensaje puede ser perjudicial para los demás. ¿Estás seguro de querer publicar este mensaje? Entonces, bueno, realmente parece difícil que una simple pregunta haga cambiar a lo mejor la opinión de las personas, pero bien podría permitir que lo asimilen. Pues muchas veces el ser humano pues bueno actúa por impulsos y no por convicción. Por lo que esta aplicación o por este medio llamado Rethink podría, pues bueno, ayudar a esto, ¿no? De hecho, en pruebas que realizó entre jóvenes entre 15 y 18 años, obtuvo un porcentaje del 93.43% de jóvenes que decidieron no publicarlo. Así que podría ser, pues sí, ser funcional en un futuro no muy lejano. Entonces, pues bueno, qué bueno que estén ya haciendo eso, porque como dice aquí la nota, perdón, esto del bullying que empezó, digo, en mis tiempos era el te empiezo a molestar y te agarro a golpes, ¿no? Y pues tratabas de defenderte y pues bueno, lo dejabas pasar, como aquí dice, ¿no? Ahora está ya pues el índice de bullying, que ya porque ya lo llamaron de esa manera, que es pues bueno, se ha estado haciendo pues más y más, ¿cómo les diré? Pues hay un alto índice de esto, ¿no? Como les digo, en mis tiempos nada más era te quitan la torta, te golpean o pues no sé, algo X. Ahora hasta ya salen hasta muertos. Entonces los niños están siendo más violentos y ahora, pues bueno, con las redes sociales... Ahora hasta por las redes sociales quieren pues hacer daño con palabras que a muchos, como a lo mejor algunos niños que sean más susceptibles, pues bueno, les dañan más, ¿no? Lo que puedan pensar de ellos. Entonces, pues bueno, qué bueno que estén haciendo esto, y más una niña de 13 años que yo creo que pues es un ejemplo, ¿no? Que esté haciendo esto y qué bueno que realmente lo implementen para que ya no esté este troleo, ya no estén haciendo que, pues hacer sentir mal a las otras personas por medio de las redes sociales. Digo, si ya se tiene el bullying y que se está haciendo persona a persona, pues ahora desde redes sociales también como que ya no va, ¿no? Entonces, pues bueno, esto... De afectar a otra persona, pues bueno, esperemos que, digo, hay que pensarlo, ¿no? Como aquí nos hablan que gracias a esta este proyecto llamado Rethink, que les hace ver lo que están haciendo, lo que van a mandar, y hasta que estás seguro te deja mandar el mensaje. Pues bueno, creo que es algo bastante bueno, ya que como aquí dice, el ser humano, pues bueno, actúa por impulso, sino por convicción. Entonces, creo que es un porcentaje alto el que dan aquí, del 93.43% que decidieron los jóvenes de no mandar o no publicar, ¿no? Entonces, son impulsos que luego tenemos todos para mandar algo, y luego nos arrepentimos y decimos, chin, ya lo mandé, ¿no? Ya estoy afectando a la otra persona. Entonces, qué bueno que estén haciendo esto, y esperemos que lo implementen en un futuro no muy lejano para que se pueda evitar pues todo esto del troleo y del bullying cibernético, por así decirlo, ¿no? Pues bueno, vamos a pasar a otra cosa, y pues bueno, les voy a hablar sobre otra aplicación. Creo que este día es más de aplicaciones, y es para publicar en Instagram fotos que estén en tu ordenador, y con esta aplicación que se llama Unity. Esta aplicación, pues bueno, es un servicio, más que nada, que permite a los usuarios unificar de forma privada el acceso y compartir todos sus archivos a través de su propia nube personal. Ha anunciado hoy la capacidad, pues bueno, de publicar cualquier fotografía almacenada en una computadora directamente a Instagram a través de la aplicación para iOS de Unity. Hasta ahora, pues bueno, los usuarios de Instagram solo podían publicar fotos a la red social si esas fotos eran, pues estaban en sus teléfonos inteligentes. Esta versión, pues bueno, permite a los usuarios publicar fácilmente cualquier foto que tengan almacenada en cualquier equipo de su propiedad, directamente en una cuenta de Instagram desde su iPhone o iPad. Mientras que el promedio está en 500 fotos por terminal, el equipo promedio tiene más de 17,000 fotos por equipo y la persona promedio tiene más de un dispositivo. Entonces, independientemente, Instagram nunca ha permitido a los usuarios publicar fotos desde sus ordenadores, forzando un proceso que requiere mucho tiempo al tener que pasar la foto al móvil para luego poder publicarla. Entonces, con esta aplicación o este sistema Unity, que pues bueno, permite la publicación de fotos directamente a Facebook o también a Flickr y otras redes sociales. Pero en Instagram ha declarado públicamente que requiere o quiere que solo se publiquen en su plataforma fotos actuales tomadas con un dispositivo móvil. Esta es la barrera que se ha vencido gracias a esta aplicación. Entonces, una vez Unity esté instalado en su ordenador, ya que lo hayan instalado, tendrán el acceso a todas las fotografías que estén en ese ordenador que hayan instalado esta aplicación y de los discos duros conectados. Por lo que solo tienes que abrir la aplicación, vas a la imagen que quieres publicar y clics en publicar en Instagram. Le dan clic ahí en publicar en Instagram y entonces se cambia el tamaño de la foto y se abre la aplicación Instagram en el dispositivo, permitiendo aplicar los filtros o ajustes o comentarios y hashtag y de todo lo usual que hay en Instagram. Entonces, pues bueno, creo que es una muy buena opción, ya que, pues digo, si antes no permitía que esta aplicación Instagram se pudiera publicar fotos desde un ordenador, solamente desde tu dispositivo, y a lo mejor tú quieres, pues bueno, publicar en Instagram la foto que sacaste en tus vacaciones del mes pasado y solamente está en tu computadora, pues bueno, con esta aplicación instalada en tu ordenador, pues te va a ayudar a que la puedas pasar a Instagram inmediatamente, sin necesidad de andar pasando la foto al teléfono y de ahí a Instagram. No, simplemente aquí se va directamente. Y aparte, pues bueno, también la puedes publicar en Facebook y Flickr, que son otras redes sociales. Y pues bueno, creo que es una muy buena opción. Y esta aplicación se llama Unity. Y pues bueno, la bajan en su ordenador y después le dan publicar en Instagram y se puede cambiar todo lo que es lo de esa foto del ordenador, se cambia del tamaño del dispositivo y se puede publicar en Instagram. Entonces, pues bueno, creo que es una muy buena opción para publicarlo, ¿no? Les voy a hablar ahora sobre más aplicaciones ahora son las mejores aplicaciones para el sistema operativo iOS de esta semana. Y pues bueno, vamos a dar un repaso de personal, por así decirlo, de las mejores novedades de aplicaciones del App Store. Y pues bueno, la mejor aplicación de la semana se llama Todo Movies. Esta, se acerca una época de grandes estrenos en el cine. Y que bueno, qué mejor forma de tener, pues bueno, controladas las películas recomendadas o información sobre ellas que a nuestro iPhone. Entonces, pues bien, con esta aplicación Todo Movies, pues es la mejor aplicación para este propósito. El objetivo de esta aplicación es, por un lado, ayudarnos a descubrir, pues bueno, nuevas películas. Y por otro lado, pues bueno, crear una lista con todas las películas que queremos ver y su fecha de estreno en nuestro país. Los metadatos también aportan un poco de magia. Y permitiéndonos, pues bueno, consultar cualquier información de la película, tanto trailers, actores o imágenes oficiales. Esta aplicación está totalmente gratuita en el App Store y es para iPhone. La otra aplicación de la semana se llama Carrot to Do. Esta aplicación, pues bueno, habla que hay todo un mundo de aplicaciones de tareas por explorar en este universo del App Store. Y pues bueno, esta aplicación es una de ellas, ¿no? Y pues bueno, esta aplicación mejora o es un aliado para poder tener un, ¿cómo les diré? Pues su vida un poquito más organizada. Y pues bueno, la pueden bajar. Por ejemplo, hay una aplicación que se llama Wunderlist 3. A lo mejor algunos ya la conocen. Y pues bueno, nos ayuda a hacer varias tareas y seleccionar varias, hacer varias tareas, y nos va recordando en el sistema, en el dispositivo. Es la misma aplicación. Esta aplicación llamada Caratudo es lo mismo. Ustedes también pueden descargar la versión de la computadora y la versión en su dispositivo, y lo pueden ir complementando, hacer sus tareas. Por ejemplo, están en la PC y hacen sus y pues bueno, se configuran las dos, tanto en la PC como en el smartphone, se enlazan y les van ustedes pueden ir viendo las tareas que quisieron pues hacer durante el día, o van a hacer en el día siguiente, las pueden ver en esta aplicación, y así lo van se van administrando, ¿no? Tiene un lado malo, ya que si ustedes no hacen esa tarea, está como que jorobi, jorobi, jorobi hasta que la hacen o hasta que la marcan. Y pues bueno, luego es un poco como que pues molesto, ¿no? Que esté a cada rato diciendo que hagan la tarea. Si no la marcan, pues está bien, porque para que la hagan, ¿no? Pero pues bueno, hay veces que no queremos que nos estén moliendo, ¿no? Pero bueno, esta es otra aplicación llamada Caratudo. Nos vamos a los juegos. Estos juegos son bastante adictivos. Se llama Size Does Matter. Este juego es una mezcla entre, a lo mejor algunos ya han jugado, valga la redundancia, Carrera Infinita, o juego musical y reacción. El modo de juego es muy sencillo, mientras que bueno, se avanza en un mapa horizontal, se tiene que esquivar obstáculos y controlan con el dedo el tamaño de la figura y con el otro la posición. Entonces la clave de este juego, pues bueno, es sobrevivir, o es responder a la velocidad a la que nos movemos, y pues bueno, también aumentar pues bueno la puntuación y conseguir combos. Entonces esta aplicación es bastante adictiva y pues bueno, te ayuda lo que es a tener tus movimientos y tus ¿cómo se llama? Tus sentidos a todo lo que dan. Entonces esta aplicación, este juego Size Does Matter, pues bueno, es una aplicación que está en la App Store. Y el único problema es que, pues bueno, 14 pesitos tendrán que pagar. El otro juego se llama Tiny Wings. Antes, algunos habrán jugado el famoso juego Flappy Bird, que creo que estuvo un rato. Si no lo descargaste, pues bueno, ya no puedes descargarlo, porque el señor que lo hizo ya no quería sacarlo, ¿no? Pero pues bueno, de ahí derivaron muchos juegos parecidos. Y pues bueno, este juego es uno de ellos, ¿no? Se llama Tiny Wings. Pues bueno, las alas es igual un pequeño pajarito que pues nos ayuda, como les diré, tiene unas alas pequeñas y no es suficiente para volar, o no le es suficiente para volar. Y pues bueno, tenemos que usar la gravedad para bajar con fuerza las montañas y aprovechar el impulso al ascender para volar. También es un juego simple y adictivo, y después de un largo tiempo desde su versión 2.0, pues bueno, esta semana ha recibido una actualización con contenido nuevo, un 5 niveles más y una nueva isla. Entonces pues bueno, este es un juego parecido al Flappy Bird, pero pues bueno, tiene un poquito de más cosas. Esperemos que, pues bueno, lo bajen. Está en la App Store, está este juego. Y pues igual, gastar unos 13 pesitos para poder jugar este juego. Pues bueno, estas son las aplicaciones de la semana. Y rápidamente nos vamos a una rola. Les voy a dejar con el señor Michael Jackson, que decían que estaba muerto o andaba de parranda. Bueno, el rey del pop, ahora que ha fallecido, pues saca nuevo disco. Y pues bueno, los voy a dejar con A Place With No Name. Esto es Dr. Gadget, regresamos. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. As I drove across on the highway, my Jeep began to rock. I didn't know what to do, so I stopped and got out and looked down. I noticed I got a flat, so I walked out. Oh, Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Pues regresamos después de escuchar al señor Michael Jackson, que le están sacando jugo después de su muerte. Y pues bueno, con esta canción de A Place With No Name, muy buena rola. Pues bueno, hace rato, pasando a otra cosa, nos vamos a otra aplicación. Que, bueno, hablando hace rato que les hablaba sobre el troleo y sobre el bullying, pues bueno, sacan, gracias a esto, pues bueno, sacan una aplicación llamada Secret. Habla sobre que, bueno, el anonimato es, pues bueno, sin lugar a dudas la mejor herramienta para expresar, pues con seguridad emocional, lo que pensamos y sentimos. Ya sea algo que nos aqueja, o algo que nos molesta, o algo que nos da felicidad, o también para, pues bueno, realizar denuncias ciudadanas sin correr peligro de alguna persecución o represalia en nuestra contra. Pero pues bueno, este último tópico, pues bueno, es digno de otro debate, ¿no? En aquí. El motivo de esta aplicación de Secret es, pues bueno, lo que les hablaba hace rato sobre el boom muy fuerte de sobre los países latinoamericanos y que está quejando el bullying y el troleo, ¿no? Entonces, a pesar de que esta aplicación llamada Secret fue lanzada en enero de este año, el 2014, la aplicación comenzó a ser muy popular en la web debido a que, pues, ofrece una seguridad inquebrantable, perdón, en el anonimato de los mensajes publicados. De tal forma que, bueno, tanto el autor como el mensaje en sí, pues bueno, están protegidos y cifrados. Esta aplicación, Secret, pues bueno, es una red social, pues más, ¿no? Pero, pues bueno, por lo tanto funciona con tus amigos o relacionando coincidencias con el número de teléfono y, si lo deseamos, con nuestro perfil de Facebook. Entonces, a medida que tengamos, pues bueno, más amigos con la aplicación, veremos cómo el timeline irá creciendo. Pero eso sí, nunca sabremos quién publica qué cosa y solo sabremos si es un amigo o un amigo del amigo, ¿no? Hasta aquí, pues bueno, la aplicación funciona de maravilla. Tiene un nicho muy grande en donde, pues bueno, las personas pueden encontrar un espacio en donde expresarse libremente, sin pudor, y desahogarse. Pero en la práctica, la aplicación se ha convertido en el sinónimo de, aquí el problema, del troleo extremo. Aquí las insinuaciones sexuales, comentarios racistas y de intolerancia. Y lo peor de todo, pues bueno, es que muchas veces dichos mensajes vienen de personas que de momento consideramos nuestras amistades, o bien amistades extendidas en Facebook. Secret, pues bueno, es sumamente divertida cuando se sabe usar y no se utiliza para echar, pues bueno, la mala leche o la mala onda sobre alguna persona en específico. De hecho, pues bueno, en una de sus reglas de uso es que, pues, no lo haga, ¿no? Se le pide a los usuarios nunca revelar la identidad de un tercero y no hacer comentarios con información personal o de ofensa, lo cual, como en todas las ocasiones, pues bueno, son violadas e ignoradas. Claro que el problema no es de Secret, de esta aplicación. Nunca la tecnología o el medio son culpables del uso que sus usuarios le den. Pero de igual forma comparten culpa como los mismos usuarios al no moderar los comentarios o emitir algún reporte sobre las publicaciones que de verdad, pues bueno, están fuera de lugar. El problema es sobre cómo concebimos el anonimato como ciudadanos, en donde limitamos por las reglas de una sociedad muy rígida y conservadora, y bueno, nos sentimos sin ninguna atadura para expresarnos o criticar o ofender o sentirnos aliviados, entre otras emociones más. Por otra parte, ya son bueno, varias las noticias que se van publicando acerca de los errores de seguridad de esta aplicación, el cual bajo pues bueno ciertos métodos pues bueno permite saber quién es el que publica el mensaje, rompiendo pues bueno drásticamente la razón de ser del servicio. Como todo sistema, esto no se salva de la premisa de la perfección absoluta. Y pues bueno, debido a su gran popularidad, ha comenzado a ser un punto de interés para expertos en seguridad, quienes pues bueno demuestran las vulnerabilidades de la misma. Solo pensamos, pues bueno, hipotéticamente, que esta situación en donde se descubre un agujero de seguridad es en donde cualquier usuario puede descubrir qué persona publicó cada mensaje. Realmente, bueno, nos sentiríamos a gusto con lo que hemos publicado. Lo mejor de la libertad de expresión es el respeto que se tiene al comunicarse o que mantengamos con nuestra cordura también en línea, en donde, bueno, los aficionados del Internet y de las nuevas tecnologías, pues nos vemos en un mundo virtual, sino en una extensión de la realidad que potencia nuestras relaciones humanas. De hecho, un caso bastante similar se ha desatado, por ejemplo, en Brasil, en donde un juez ha dictado sentencia para la eliminación de la aplicación en las tiendas de Apple y Google, porque es un servicio que supone una herramienta perfecta para atacar el derecho al honor y a la imagen de las personas sin posibilidad de defensa ni consecuencia alguna, en donde vemos que la libertad de expresión debe de estar regulada a medida que se falte al respeto sin objetividad y se condene sin pruebas suficientes a los actos de estas personas. Pero bueno, seamos duramente sinceros, y a quién realmente, aquí a todos ustedes en Radio Escuchas, a quién le interesa saber con cuántas personas se ha relacionado sexualmente cierta persona o determinada preferencia sexual que tenga, si lo que se desea es tener un encuentro íntimo o tener citas. O existen también otros servicios de la vieja escuela como el Match.com o algunas nuevas aplicaciones que permiten relacionarse o tener relaciones con tus amigos para acordar un encuentro amistoso sexual con tus amistades si hay una coincidencia, como es el caso de la aplicación Tinder. Espero que realmente, pues bueno, que con el tiempo comencemos a escuchar otro tipo de noticias en donde, bueno, los títulos sensacionalistas reporten la muerte de usuarios por críticas y ofensas en secret, ¿no? En donde echemos, pues bueno, culpa a la aplicación porque, pues bueno, de hacerlo, caeríamos en otra mentira más de querer ocultar lo que es más que evidente y de lo temible que podemos ser cuando estamos bajo la protección del anonimato. Por último, y no por ello menos importante, que de este artículo que les estoy que les estoy compartiendo, pues bueno, no pretende establecer reglas de cómo utilizar alguna aplicación, o es un ataque hacia el recurso del anonimato, el cual, pues bueno, realmente yo considero, pues bueno, es un recurso válido, poderoso y necesario en cualquiera de esta sociedad, de nuestra sociedad. Pero pues bueno, yo les invito a la reflexión de los actos y también a utilizar los servicios con respeto y no desvirtuar una gran, pues bueno, oportunidad que tenemos de pasarla bien en secreto. Entonces, pues bueno, esperemos que esto del anonimato pues no por ser estar en anonimato nos dé un cierto poder para poder trolear, como les decía hace rato y desde la aplicación pasada, de estar atacando a las demás gentes. Entonces, como aquí nos dice y como les digo, esperemos que hay que reflexionar, hay que hacer estas herramientas que nos dan, esta tecnología que nos dan para pues un buen uso, ¿no? Para un buen para pasárnosla bien y no estar, en lugar de estar enchinchando a la gente, decirle de cosas a la gente, pues bueno, mejor pasarla bien y estar en un rato agradable que andar jorobando a los demás, ¿no? Entonces, pues bueno, los dejo con esta con esta, un poquito de esta reflexión. Y pues bueno, esta aplicación que llamada Secret, pues bueno, yo la probé. Pues sí, nadie te conoce, nadie tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Te puedes explayar como tú quieras, puedes poner lo que tú quieras. Ya solamente si empiezas a ver o te empiezas a ver con amigos o sabes que son tus amigos los que están agregándote, pues ahora sí que aquí es donde empieza el problema, ¿no? Yo lo que le pondría a esta aplicación es que realmente no te siguieran gente que no conocieras, no a tus amigos. Solamente gente que no conocieras, por si eres víctima del troleo, pues por lo menos digo, no lo conoces, ¿no? Entonces, pues esto sería lo mejor. Pero bueno, aquí esta aplicación te da la opción de que puedas pues agregar a tus amigos, aunque sea de forma anónima. Pero pues bueno, si son tus amigos, tú vas a saber quiénes son. Aunque no tenga el nombre, aunque no... O como ya los conoces, sabes cómo piensan o cómo... Qué es lo que postean más o menos. Entonces van a decir, este es fulano de tal, esta es fulana de tal. Entonces, yo esta aplicación, sí te puedes explayar, no sabes ni quién te está leyendo, si, ni nada. Pero yo no le pondré eso de agregar amigos, simplemente que te agregara gente que no conoces. Creo que así sería mejor. Pero bueno, yo les comparto esta nota y esta aplicación llamada Secret. Es para iOS y Android. Y pues bueno, los que quieran bajarla, pues bájenla, es totalmente gratuita. Y es otra red social donde no van a saber ni quiénes son. Pues bueno, este programa se ha acabado. Rápidamente les doy el Facebook, que es facebook.com/ Dr. Gadget, o es Dr. Gadget Radio, y arroba Dr. Gadget 1 para los que nos quieran agregar y mandarnos sus comentarios, ¿no? Entonces, pues bueno, yo los dejo en este día pues nublado y lluvioso. Yo creo que va a seguir lloviendo, y pues bueno, esperando que el próximo miércoles pues me escuchen por Radio Ciudad Plástica, el siguiente miércoles en punto de las 4 de la tarde. Y pues bueno, esperemos que les haya agradado este programa, les haya gustado. Me puedan, no sé, por redes sociales, que pues nos manden qué es lo que quisieran saber, qué es lo que quieran, alguna duda, alguna pregunta o algo que quieran que ponga aquí en el programa, pues con mucho gusto es su programa, aquí lo pondremos. Pues bueno, yo me despido. Los voy a dejar con una rola que ya se me perdió. Creo que es... Sí, los voy a dejar con esta rola que se llama You're So Vain, que es del señor Marilyn Manson. Muy buena rola. En este miércoles... ¿Qué miércoles? ¿Qué? Es miércoles 3 de octubre. 3 de... Hora de octubre. 3 de septiembre, ya me estoy adelantando. 3 de septiembre. Y pues bueno, son las 5:27 p.m. Yo soy Israel Cuevas. Esto fue su programa Dr. Gadget. Y pues bueno, nos vemos el próximo miércoles en punto de las 4 de la tarde. Los dejo con el señor Marilyn Manson. Y pues, abur. Estamos en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad por internet. Hasta luego. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Be a partner, they be a partner.